Buenos días a todos y a todas, queridas oyentos y oyentes y oyentas y oyentus y oyentis de Radio Bronca. Estamos en el 104.5 de la FM, concretamente en el maravilloso programa que hoy empieza tarde para los que nos estáis escuchando por estas ondas hercianas, 5 bárbaros en la cabeza. Uf. Muy buenas, gusto, ¿eh? me han ascendido a técnico de sonido. Así me gusta, te hemos hecho un contrato por obra y servicio a nuestro querido becario y ahora es técnico y todo. Nos han hecho un contrato de media hora, por eso hemos empezado tarde porque, claro. Hombre, sí, te hemos hecho media hora, pero vamos. No podía hacer el contrato, o sea, el programa entero. Tú sabes que nosotros los contratos ahí los hacemos a contratiempo, con lo cual, pues ya ves, a media hora solo, pero tenías que haber cumplido como un buen becario y haber hecho la hora entera, pero bueno, ya cumplirás a partir de las 9. No, digo yo, porque acabaremos un poco más tarde hoy. Sí, claro que sí. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Tenemos un programa jugosito al cachofil? Pues mira, de primeras tenemos una frecuencia que no hemos dicho, que es la del 96.6 de la FM, donde nos están oyendo, si os dejan, los asquerosos de AM2 FM. Y tenemos que saludar también, que es que nunca saludamos. A tu madre, a tu padre. Aparte de, saludamos a la gente de Radio Chabolo, que nos remite los miércoles de 7 a 8, y en especial a la gente del programa Quema la Patria, que es un programa que se hace allí en Radio Chabolo, en la cárcel de Torrero, la antigua cárcel de Torrero, el CSO Quique Mur, que hace un par de semanas pudimos estar por allí, algunos miembros de la radio. Y vaya, nos enseñaron los estudios, nos dieron ahí un fanzine muy majo de la radio y concretamente a la gente de Quema la Patria pues nos trató, vamos, encantados. Todo esto en la ciudad de Zaragoza. Todo esto en la ciudad de Zaragoza. Les mandamos un fuerte abrazo a la gente de pues esto, de Radio Chabolo, y por supuesto, que esto sí que no lo hemos dicho todavía en antena, a toda la gente que está al otro lado del Atlántico, nada menos que en Chile, en la radio Mauricio Morales, que nos están remitiendo también. Ya somos cada vez más famosetes, nos estamos expandiendo. Completamente. Estamos expandiendo el contratiempo allende los mares. Saludos, compañeros de Chile, les mandamos un fraternal abrazo desde aquí. Uh-huh. Bueno. Y ahora nos vamos a lo cerquita. Ahora nos vamos a lo cerquita. A lo cerquita, pues fíjate, no tenemos temas de qué hablar, no tenemos temas de qué hablar, porque aquí han salido, vamos, a cascoporro, que si Rajoy, que si los IVAs, que si las movilizaciones, la maravillosa cobertura que hicimos el otro día, pero concretamente vamos a hablar de algo que tenemos una, no primicia, pero casi casi, ¿no? Becario. Tenemos, bueno, decir que se ha editado con una tirada impresionante de 100.000 ejemplares, dos revistas, ¿no? Dos periódicos en formato periódico. Dos, uno que se llama... que son uno, ¿no? En el mismo. Bueno, pero sí. Pero en internet se puede encontrar por separado. En dos PDFs, desde la página de La Directa, por ejemplo, se puede bajar. O desde el blog de Auto Aturem Eurovegas. Y uno se llama Salve en el Delta del Llobregat y otro Las cartas marcadas de Sheldon Adelson. ¡Oh! Y las cartas marcadas del nazi, que hace tramposo, fascista, sionista, gordo, cabrón, de Sheldon Adelson. Sí, nos vamos a poner la cara de un burro y ahí tenemos la primicia. Es que tenemos a una de las personas que han redactado este periódico. No concretamente eso. No. Tenemos a una persona que ahora mismo los está repartiendo y que es parte contratante, digamos, de todo esto. Vale. Pues vamos a introducir primero, ¿o le llamamos primero? Siempre, bueno, pon un temita antes de introducir nada a nadie, ¿eh? Que ya te voy viendo venir, te pones de técnico, te subes ya por los cerros de Úbeda, me voy yo, tú te subes a la parra. Pues vamos a poner un temilla primero para que nuestra audiencia no se canse de tanto escuchar de música de fondo a ese gran grupo que son The Heart of the Shape. Corazón del sapo. El corazón del sapo, que todo el mundo lo sabe. Pues vamos a poner un tema de Radis and the Seps, que es un grupo más o menos contra tiempil, que vendrá por septiembre, octubre, por ahí, por este próximo otoño, a los conciertos, a la temporada, creo que es número 5, número 6, no estoy seguro, del colectivo Ojalá Esté Mi Bici. Supongo que estará, la tienes ahí en la radio, ¿no? Dentro. Sí, hombre, aquí estará. Ojalá esté, no, ojalá, es que está. Tienes la 100%. Seguridad. Tengo la seguridad plena. Bueno, pues vamos con el tema y ahora volvemos. A ver qué tal. We'll be right back. Muy bien, pues esa música, madre mía, el becario, con esto de que es técnico, ahora se piensa que lo controla todo. Pues no, amigo, no lo controlas todo. Bueno, estamos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, Radio Bronca 104.5 de la FM, y estamos presentando hoy estas dos publicaciones que han salido, tirada de 100.000 ejemplares, Las cartas marcadas de Sheldon Adelson y Salvem al Delta del Llobregat. Y tenemos con nosotros a una persona, un amable caballero, que es como mínimo parte contratante de esta publicación, ¿verdad? Hola, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, lo primero que os queremos decir desde aquí, desde Radio Bronca, es que felicidades por esta publicación y por sacar tantos ejemplares. No recuerdo yo tanta tirada, vaya. Realment ha sigut una passada. Aquest matí, quan hem començat a anar a les estacions de tren i als punts d'autobusos i a les, bueno, a les, als ambulatoris i a tota les zones on hem començat a repartir, ha sigut impressionant, perquè fins i tot molta gent ens ha trucat dient: mira, he pujat al tren i tothom estava llegint la revista i tothom estava comentant la revista, i ha sigut el tema de conversa durant tot el trajecte del tren, no? O sigui que ha sigut una bona posada en escena d'aquesta publicació, que parleu que són dues, però bueno, formen part d'una mateixa revista. Uh-huh. Que té dues portades, una que, tal com heu dit, les coses bones que té el Delta del Llobregat i la gent que hi treballa i els usos que els ciutadans podem fer del Delta del Llobregat, sí. I la contraportada, que seria una portada també girada, doncs t'explica totes les maldats d'aquest personatge, que és el Sheldon Adelson, que amb la seva empresa Las Vegas Sands, doncs ha vingut aquí a l'estat espanyol a jugar, perquè ha vingut a jugar. Ha vingut a jugar a Madrid i ha vingut a jugar a Barcelona. I entre les dues ciutats està jugant, i aviam qui es baixa més els pantalons per a veure on pot posar ell les seves grapes i posar els seus negocis, que realment fan molta pudor. Tú mismo lo has dicho, está jugando. Es una definición perfecta de lo que está haciendo, sí. Sí, sí, és que fa riure, perquè el govern, tant de Madrid com d'aquí a Catalunya, la Generalitat, doncs amb secret, perquè està jugant en secret, sense donar cap dada i tal, tot són especulacions, doncs està bueno, posant el país amb candeletes, esperant que un personatge d'Estats Units vingui aquí amb els seus pocs diners, perquè quasi bé no té diners per fer el seu projecte, i que vulgui canviar-nos la realitat del Baix Llobregat, que el Baix Llobregat eren petits pobles fa 50 anys, que sí, arran de la industrialització dels anys 60 així, doncs va acollir un munt de gent, i que s'han anat sent grans, però que va haver-hi un pacte social per conservar el que és el Delta Llobregat i la zona agrícola que en ell hi ha, i que fa que aquest pacte social es trenqui per primer cop a la història per la necessitat de llocs de treball que aquest home diu que pot oferir. Mm-hmm. I que diem que diu, perquè primer va prometre 260.000 llocs de treball i que ara s'han reconvertit en només 15.000. O sigui que a saber quan s'acabaran convertint-se, si realment aterra aquest projecte aquí. Mm-hmm. O sigui que tots són bases d'una partida de pòquer, que ell va dient dades i aviam si te les creus o no. Si te parece, antes de empezar metiéndonos con este personaje, vamos a ensalzar un poco las virtudes, porque no todo el mundo conoce qué es el parque agrícola del Delta del Llobregat, bueno, qué es lo que estamos defendiendo exactamente, porque mucha gente, pues, desgraciadamente, no sale mucho de Barcelona. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar por allí? Pues res, tan sols és agafar el tren, i del trajecte que entra allà de l'estació de Sants fins a Castelldefels, anar mirant per la finestra, i és el que es veu. Es veu camps llaurats, camps sembrats, masies molt antigues incrustades en el paisatge, I el Delta del Llobregat és una formació geològica que es va fer a mica en mica gràcies als sediments que baixaven del riu Llobregat i que han anat guanyant terreny al mar. I sobre aquests terrenys doncs, s'ha pogut cultivar una zona molt pròspera perquè diuen que la productivitat d'aquests terrenys quasi bé només la supera el Delta del Nil, perquè diguem que són terrenys que es poden cultivar més de dos o tres i fins i tot quatre plantades, diguem-ne, cada any, saps? Mm-hmm, o sigui, quatre collides cada any, no? O sigui, que són terrenys molt, molt rics. Què passa? Doncs que constantment han estat agredits perquè estem, clar, al costat d'una gran urbe com és Barcelona i que amb les seves infraestructures necessàries per al desenvolupament del país s'han fet barbaritats, passant per el desviament del riu, que aquí se li acut desviar un riu. Van desviar el riu uns 4 quilòmetres cap en sota perquè volien ampliar el port de Barcelona. Clar, i van ficar també l'aeroport de Barcelona, que quan es va començar doncs, era un aeroport petit i regional, diguem-ne, però clar, s'ha volgut donar rellevància a aquest aeroport i ha anat creixent. I contra més creixia, més es carregava un dels altres valors naturals que hi ha en la zona, que són les reserves naturals del Remolà a Viladecans, Remolà Filipines a Viladecans, la de Caltet ara i l'estany d'allà al Prat, sí. I que cada cop amb aquestes infraestructures s'han quedat més reduïdes. I sí. Diguem-ne que hi ha tant valors naturals i de qualitat de fauna i de flora que és molt poc coneguda pels ciutadans tant dels que vivim a la zona com de Barcelona, i que és una pena perquè està a res, a apenas 6 o 7 quilòmetres del centre de Barcelona, i que quan un ho descobreix es fa creus, perquè queda al·lucinat que pugui haver-hi aquella biodiversitat a 5 quilòmetres del centre de Barcelona. Que del tema del aeropuerto también podríamos hablar largo y tendido, de cómo se ha doblado la capacidad de un aeropuerto. No se ha doblado, sino que se ha trasladado. Han claro. Hecho un aeropuerto nuevo al lado del viejo y todas las instalaciones de la antigua terminal están absolutamente vacías. Es un desierto. Están buidas, sí, sí. O sea, es que fins i tot, un pelotazo increíble. Quan vam anar a rebre aquests magnates que van vindre fa 15 o 20 dies a visitar la zona, vam poder baixar quasi bé amb unes terminals totalment buides i va ser com aterrar en unes pistes en solitari, saps? Perquè doncs, han concentrat tota la mobilitat de l'aeroport a la terminal 1 i a la terminal 2, que és l'antiga terminal que tots havíem... Bueno, que estava, que era l'única que existia, doncs quasi bé està inoperativa. Però bueno, tots són les gafes del creixement, que es prometen molta efectivitat i que sí que van traslladar això, que el que has dit tu, van traslladar tota l'operativitat d'una terminal cap a l'altra. Muy bien, y hablando, bueno, aparte de que todo este terreno del Delta del Llobregat, aparte de toda esta zona agrícola, también es una zona, ¿no?, una especie de pulmón de Barcelona y de los pueblos, de las poblaciones de alrededor, ¿no?, que mucha gente utiliza para ir en bici, para pasear, ¿no?, es de las pocas zonas verdes grandes que hay cerca de Barcelona, ¿verdad? Sí, clar, ja et dic que el que va haver-hi als anys 80 i 90, sobretot, amb els ajuntaments colindants de l'àrea metropolitana, era això, d'intentar preservar aquest àmbit periurbà, que té una qualitat natural molt, molt forta i que ara els ciutadans la gaudim d'ella, perquè hi ha fins i tot a peu de totes aquestes poblacions, que ara estem parlant de Cornellà, el Prat, Sant Boi, Gavà i Viladecans, doncs sense agafar cap mitjà de transport pot sortir i començar a caminar i fer rutes amb bicicleta i rutes a peu, i que poden connectar a les platges també, o sigui que és un espai lúdic per gaudir també. Però és gratis. Clar, puede ser que ese es el problema, ¿no? Que es gratis, ¿no? Aquí como nos quieren hacer pagar por todo, pues... Muy bien. Molt bé. Perdona, digues, digues. Sí, quizá el problema es que es gratis. Claro que como es gratis, aquí no puede ser, aquí hay que pagar por todo. Eso es lo que quieren que nos quieren hacer, pagar por todo. Perquè tingui valor, doncs s'ha de tenir, clar, la gent que quan no es va tenir un duro per fer una cosa, pues potser deixa de perdre valor, no? Sí. Bueno, yo quería comentarte una cosa porque me ha llamado la atención bastante del mal no encarnado de Sheldon Adelson, que es que le pones un par de cuernos que parece el diablo directamente. Hay uno de los artículos en que habla de los negocios, de cómo implantó sus casinos en Macao, en China. Y aquí pues sale un personaje, ¿no?, que se llama Leonel Alves, que es una especie de asesor externo de Las Vegas Sands, de la empresa de Sheldon Adelson, y cargo público en Macao, que es una especie de este enlace, ¿no?, entre los cargos públicos de allí, los gobernantes y la empresa de Sheldon Adelson, ¿no? Y bueno, aquí explicáis una cantidad enorme de tejemanejes que hay de en base a investigaciones que se podría casi decir, ¿no?, sobornos que este tipo paga directamente por tener lo que quiere. Y a mí hay una cosa aquí que me llama mucho la atención, porque yo me he preguntado bastante que quién estará haciendo aquí este papel, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta, a lo mejor no sé si lo sabes, porque yo por ahí he oído voces de la mujer del conseller d'economia Mas Colell y la segunda mujer de Sheldon Adelson, que parece que son puede que sean ese nexo, ¿no?, entre clase política y la empresa. ¿Tú qué opinas de ello? Bueno, és això, que aquest home ha vingut aquí fent servir totes les seves cartes. Llavors hi ha unes cartes del projecte en si i dels llocs de treball que vol impulsar, i l'altre, bueno, que diguem, aquest és el que li dona els diners, diguem-ne, i l'altre és les relacions que s'estableixen amb el poder. Diguem-ne que no només pot ser prestigiós tenim molts diners, sinó també tenim molt de poder. I com s'aconsegueix el poder? Doncs no, potser no tant estar al capdavant de dirigint un país o un partit o el que sigui, sinó controlant els dirigents d'aquest país, no? Uh-huh. Llavors, aquest home ha estat acusat també d'estar financiant partits polítics. O sigui, el que fa és nutrir-los perquè acabin fent el que ell mana, o sigui, que acaba manant aquest home, no? Efectivament. Llavors, clar, tot aquest treball d'investigació que han fet els redactors del setmanari La Directa, pues, posant-se en contacte amb gent d'allà a Las Vegas que han explicat, doncs, tot el d'això i bueno, tot el que allà hi ha hagut, i també, doncs, tot el que s'està destapant i d'acusacions que rep aquest home recentment, pues tot està molt ben explicat amb aquesta part de la publicació. Sí, sí. Muy bien, pues no sé si nos quieres añadir alguna cosa más, compañero. Pues res, sí, el que necessitem realment és mà d'obra, perquè, clar, hem fet una tirada molt llarga, sí. Són 100.000 exemplars que han començat a sortir avui amb aquesta manera que t'he explicat d'anar als punts d'on passa la gent, dels mitjans de transport, i que el que volem és embustiar, bústia per bústia, a les cases de tots els ciutadans d'aquests municipis implicats. Perquè com que ja que el nostre govern no ens dona informació, doncs ja els informarem nosaltres, que hem estat al darrere d'obtindre aquesta informació. I si alguien quiere ayudar a repartir este periódico, ¿dónde podría hacerse con, digamos, 50 o 100 ejemplares? Pues mira, hi ha punts de recollida a cada una d'aquestes localitats, tant a Viladecans, Gavà, Sant Boi, Cornellà i el Prat, i s'han posat a cada una d'aquestes poblacions, doncs, punts de recollida d'aquest material. I llavors també hi ha grups de treball que van barri per barri fent aquestes embustiades. O sigui, el millor és posar-se en contacte amb la... Bueno, entrant a la plataforma... Ai, a la plataforma, al portal de la plataforma, a la web de la plataforma, que és aturemeurovegas.org, I des d'allà doncs, hi ha la manera de contactar amb aquests grups locals que estan fent aquesta feina. També teniu un blog, no? Em sembla tornemeurovegas.wordpress.com, bueno, potser? Aquest és l'antic Word que hem funcionat fins fa un mes, però com que veiem que ens fèiem grans i que necessitàvem estar més reconeguts a la xarxa, doncs s'ha reenviat aquest blog amb aquesta pàgina web, que és la molt mateixa. Ah, molt bé, perfecte. Que és aturemeurovegas.org. Molt bé. Exacte. Molt bé, doncs de veritat des d'aquí saludamos la iniciativa que habéis tenido desde Aturem Eurovegas, nos parece una acción magnífica, tenemos aquí tanto en papel como en formato electrónico la publicación y os animamos a continuar con la lucha y vaya que el yo no, muchas gracias, por sí, nuestra sí, parte bueno, estar en contacte amb tots la gent que es vulgui implicar en el projecte d'aturar aquest macroprojecte que recaurà aquí al Baix Llobregat i ja que no hem fet referència d'una notícia que surt molt petita a les pàgines centrals, a la portada central de la publicació, sí. És que el dia 15 de setembre fem una gran posada en escena d'Aturem Eurovegas amb un macroconcert. On actuaran grups mediàtics com Estopa, actuarà l'Albert Pla, actuarà Pastora i estem en contacte amb altres grups que encara no han confirmat però que segurament donaran molta qualitat a aquest cartell d'aquest festival que muntarem. Efectivament. Ho farem organitzat conjuntament amb un festival que fa anys que funciona aquí al Baix Llobregat, que es diu el Festival Esperança. Sí. El Festival Esperança, que dedica aquest festival d'enguany als temes del conflicte aquí al Delta, i per tant doncs, treballarem conjuntament amb aquest festival i li donarem qualitat a tot aquest festival i tota la programació que donarem durant aquests 3 dies del cap de setmana del 15 i 16 de setembre. Muy bien, pues desde aquí, bueno, que sepáis que tenéis las radios libres a vuestra disposición y mucho más en concreto la nuestra, que estamos muy contentos de haber podido hablar contigo, ya que no es la primera vez, vaya, de hecho creo que es el tercer programa en el cual hablamos de Eurovegas y vaya, que nos animamos a seguir con la lucha para que este nazi, porque para nosotros es un nazi fascista, sionista, este señor Adelson, no ponga ni un pie ni aquí ni en ningún lado, vaya, para instalar sus sucios negocios. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, hasta luego. Venga, adiós. Chao. Adiós. Chao. Bueno, seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Estamos en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Ahora mismo son las 9 de la noche porque hemos empezado media hora tarde. Es lo que tiene el verano. Y pues estamos hablando de Eurovegas, de este proyecto que... Bueno, proyecto no, esta mierda gordísima que nos quieren implantar en medio del delta del Llobregat, y de la publicación que ha sacado la plataforma de Aturem Eurovegas, que tiene dos caras, hemos dicho, Salvema el delta del Llobregat y las cartas marcadas de Sheldon Adelson. Hemos tenido una gran llamada, ¿verdad, becario? Uh-huh, sí. De un miembro de Eurovegas que nos ha explicado unas cuantas cosas, sí, y más que nos podría haber explicado, la verdad. Realmente, pues eso, el problema es que mucha gente pues tampoco conoce. Yo realmente conocí estos sitios poco tiempo antes de que saliese esto. Realmente es un sitio bastante bonito, aparte del valor medioambiental que tiene. Y a nivel de ocio, también ocio gratuito, que es el ocio real. También hay un factor importante que también hablan en este periódico, de que aparte de los puestos de trabajo que se desaparecerían sencillamente de países que llevan allí durante familias a generaciones y generaciones, que serían unos 6.000 aproximadamente, que tampoco es, viendo que la cifra de futuros empleos basura que va a traer este gilipollas, va bajando de 200 y pico mil, y va a arreglar el problema del paro este tío solo. Iba a trabajar media España allí. Ahora ya van a ser 15.000 para construir, lo que al final serán pues más o menos los mismos que destruirán. Con la diferencia de que los empleos que destruyen son empleos que, bueno, que vienen durante generaciones, que son una forma de vida aparte de un empleo, que es una forma de vida sostenible y ligada a la tierra, y que es una manera de conservar el territorio. Y lo que trae este hombre es empleos basura en condiciones de semiesclavitud. Pero al margen de esto también está el tema de la alimentación, ¿no? Y de la soberanía alimentaria, de producir aquí de las verduras con kilómetro cero, de que no son para exportar a China ni se van a ir a Alemania esas alcachofas, sino que se consumen principalmente en el área metropolitana, que son de una calidad impresionante porque los sedimentos, lo que decía él, ¿no? Los sedimentos del río traen tierra fértil durante centenares de años, y que eso se consume aquí, y no consumimos, o bueno, está la oportunidad de consumir cosas que se producen a 6 kilómetros y no en invernaderos genéticamente modificados en la otra punta del mundo, que vienen en barcos, factoría y cosas así, que también es importante, ¿no? El modelo de consumo, abastecen a muchas cooperativas de consumo, bueno, se funciona de otra manera, ¿no? Que no como ya a nivel alimentario, pero bueno. Yo, además de todo esto, de este tema que me parece muy, muy importante, también, no hay que olvidar a quién, lo primero, a quién quieren meter aquí y cómo lo quieren meter, ¿no? Es decir, quieren meter aquí a un tipo cuya máxima preocupación, ¿no?, es... el islamismo. Es una persona que para él los palestinos no son personas, no son seres humanos, para él son animales. Este que veamos la catadura moral, ¿no?, que tiene este gordo asqueroso de Sheldon Adelson. Esta es la catadura moral que tiene. Este personaje es el que quieren traer aquí. Un personaje que ya en Las Vegas... otro de sus, aparte del islamismo radical, otro de sus grandes enemigos son los sindicatos. Entonces allí en Las Vegas, a nivel de casinos, ha hecho auténticas tropelías para anular sindicatos. Es más, llegó a cerrar uno de los casinos para echar a todo el mundo a la calle. Y aunque tradicionalmente cuando cerraban un casino y se abría otro, se cogía a esos mismos trabajadores y se les llevaba para allá, Adelson no lo consintió, y lo que hizo fue que podían ir para allá a trabajar, pero sin que se pudieran sindicar de ninguna manera. Es decir, que él pudiera hacer todos los tejemanejes que quisiera, contratar a bajo precio, no haya ningún problema. Es más, cuando hubo protestas, comenzó con su grupo de abogados a llamar a la policía, como no les hacía ni caso, llamarles para que se fueran de allí, diciendo que estaban ocupando la vía pública sin permiso, o que eso era privado. Como no, la policía no le hacía mucho caso, ya fue con guardas de seguridad, y a través de denuncias judiciales. Es más, además de ello, cuando los propios guardias de seguridad se sindicaron ante la mierda de sueldo que cobraban, el tío no les quiso ni recibir y eso que ha perdido varios juicios a favor de estos, de este sindicato de seguratas, que bueno, de aquí no lo defendemos, pero ni siquiera con los que en teoría no le van a proteger podría ser un poco más condescendiente. No, el tipo ni de coña, y continúa recurriendo todo lo que puede. Es más, lo que trata de hacer es, tiene una estrategia legal que es poner denuncias, aunque sean falsas, porque claro, la justicia en Estados Unidos es muy cara y trata de desgastar económicamente a los sindicatos, porque claro, a él le da exactamente igual, él está forrado de dinero y no le importa soltarlo, aunque sea mentira y pueda perder. Es tratar de desgastar económicamente. Aunque sea un tipo de casino, digamos, no tan antiético como lo queramos llamar, es un modelo de negocio que no aporta absolutamente nada a una sociedad, ¿no? El tener un casino de lujo donde la gente pueda perder su dinero es absolutamente detestable. Va a venir gente forrada de otros sitios que le sobre el dinero y lo que va a causar es problemas sociales a gente que se enganche, que eso es un problema realmente social, el tema del juego. El juego, o sea, pues un juego es jugar a muchos juegos que hay, que sin necesidad de dejarte el dinero, ¿no? Pero todo este tipo de negocios lo que promueve es un montón de desestructuraciones familiares, de gente que lo pierde todo y de problemas que no aportan nada. Es un negocio bastante poco ético, aunque tuviesen unas condiciones laborales distintas, que no las va a tener, porque ya ha pedido una excepción legal y ha pedido que las leyes no vayan con él, que como supuestamente iba a traer dinero, que al final no trae tanto como parecía, sino que va a pedir dinero a los bancos españoles que acabamos de rescatar entre todos, pero que bueno, que se pueda el tema de menores, que es muy fuerte, que quiera que puedan entrar menores de 18 años, que no la ley de tabaco, condiciones laborales. Bueno, está por encima del bien y del mal este señor. Quiere hacer lo que le salga de los huevos porque supuestamente trae dinero que realmente al final va a pedir dinero a los bancos españoles. O sea, la inversión no sé dónde está. Bueno, es un tipo, un empresario sin escrúpulo de ningún tipo, que si ya en China, como os cuentan aquí en este semanario, bueno, en esta revista, ya en China ha hecho lo que le ha dado la gana, ha cambiado leyes, ha hecho que no pasen por adjudicación, ¿cómo se dice?, por adjudicación pública, por ejemplo, concesiones para los ferries, para que vayan allí directamente a su casino. Aquí va a pedir lo que quiera y se le va a conceder si se instala aquí. Y claro, ¿qué podemos pensar de un tipo que todo lo consigue con sobornos, todo lo consigue con dinero y comprando a todo el mundo? Y como a la clase política pues que hay eso, aquí... Eso te iba a decir, que pensamos que ha venido al país ideal. Efectivamente, no, para él es el país ideal, porque aquí la clase política pierde el culo por unos 4 euros vendiendo a su madre y a su familia, a su tierra, lo que haga falta. Cuando estaban hablando de un cambio de modelo del pelotazo, porque ha habido grandes fracasos, o sea, grandes torres de edificios, de oficinas, de lujo, complejos de estos de ocio como Terra Mítica, que han quebrado, que realmente son unos monstruos en los que lo que hubo es mucha comisión al construirlo por parte de los políticos que dieron esos permisos, y que realmente no son rentables ni nada por el estilo. Hay un montón de macroproyectos de estos absolutamente faraónicos que están absolutamente vacíos y que no hay nada. Está, bueno, pues como la terminal vieja del Prat, o como el aeropuerto de Castellón, o como el otro día salía en el periódico, la torre esta que han hecho en Ponferrada de 100 metros de alto que no tiene luz y no se sabe ni de quién es. Hay, para aburrir, ¿no?, proyectos de estos, y decían que bueno, que sí, que había que cambiar el modelo de la obra del pelotazo, sí, estamos en las mismas, queremos solucionarlo por el mismo método que llevamos haciendo todo desde hace 20 años. Pero bueno, bien, algunos se llevará una buena comisión, si al final se hace. Esperemos que no se haga, y desde aquí llamamos a todas las personas que se pongan en contacto con la gente de Aturén Eurovegas, porque esto hay que pararlo, sea como sea. Y bueno, antes de continuar un poquito hablando de ello, ponnos un temita, ¿no? Que llevamos pocos temillas hoy. ¿Qué ponemos? Vamos a ver, pues... no sé, a mí me gustaría que me pusieras, por ejemplo, Mo, ya que para cargarle así un poquito de odio. ¿Cuál puede ser? Rompiendo Huesos. Que oh, tiene un nombre... esto sería grandioso, grandioso. Vamos a poner un poquillo de la canción, no entera seguramente, pero sí. Rompiendo Huesos, Mo. I'm gonna die. Uy, uy, uy, ¿qué se oye por ahí? Se oyen cosas, pero bueno, antes de que se oigan cosas, vamos a decir que estamos en Radio Bronca, cinco bárbaros en la cabeza, y que esto era una canción zaca de Moho, se llamaba Rompiendo Huesos, aunque se ha sonado mezclada con Picore al principio, pero bueno, claro, es que no entraba ya dentro de la media hora de nuestro becario. Y vaya, que es de su álbum, la canción de Moho, Rompiendo Huesos, de su álbum 20 uñas, que no me salía. Por ahí se oían rumores de algo, ¿no, becario? ¿De qué? De música, no. De Rompiendo Huesos Again, no. ¡Ah! Esto es otra cosa. Sintonía veraniega del Capitán. Admirada desde siempre, la Costa Brava es sensacional. Cap de creus, veus sortir el sol, cada que si els seus secrets empúries... Capitán, capitán, capitán, nuestro capitán Cataluña, ¿nos oye usted? Cómeme. Muy bien, muy bien. Estamos aquí hablando de Eurovergas, amigo. Sí senyor, ja sé que avui heu dedicat una bona estona al programa a parlar de tot això. Muy bien. Bueno, ¿qué nos tienes que contar esta semanita? Doncs aquí, que me parece que te vas de vacaciones, ¿eh? Les notícies que traiem aquesta setmana a la directa, que número 283, que va sortir ahir, dimecres 25 de juliol, i que, bueno, és l'última abans de les vacances merescudes que fem abans de... Bé, durant tot aquest mes d'agost que farem vacances. O sigui que, si vols, t'explico una mica. Claro que sí, pero no me cojas carrerilla, ya te estaba diciendo yo eso, te estaba diciendo que te vas de vacaciones ya tunante, ¿eh? I tant. Vas a estar un mesecito sin que te demos la brasa. Primer de tot, en portada, el tema de les ajudes al carbó, de les conques mineres d'Astúries i de Lleó, no? Un reportatge a dues pàgines que explica una mica les injeccions milionàries de diner públic que durant la dècada de 1990 van rebre en subvencions. Es tractava de reconvertir el sector, però bueno, a la pràctica moltes ajudes van anar a parar a mans privades, no? Que de fet són moltes d'aquests empresaris són els mateixos que després han obstaculitzat una mica pues, que hi hagin alternatives econòmiques a la fi de les subvencions del carbó. Tot això ho explica aquest reportatge, a més complementat amb un, bueno, a la contra hi ha una entrevista a un sindicalista asturià que es diu Segundo Menéndez, que complementa una mica tota aquesta informació. Més coses? Sí, claro que sí, com no, capitán, les que quiera. Molt bé, també hi ha una anàlisi de la proposta de modificació de la llei de l'avortament, que com sabeu s'ha tret del barret aquesta setmana el ministre espanyol de Justícia, i bueno, bàsicament explico una mica les restriccions de drets i de supòsits que suposen respecte a la llei aprovada fa més de 20 anys, a l'any 85. O sigui que Déu-n'hi-do-net també. Més cosetes. Pues claro que sí. També hi ha una anàlisi de la pujada de l'IVA sobre el sector de la cultura i bueno, explico una mica tot el tema també del sector del circ i aquest tipus d'art que es troba una mica desemparat. I per acabar, una cosa també més alegre, si em deixes. Dinos-la. Una cosa de festa, que té a veure amb les festes majors, que és una cosa que, bueno, que es diu els Pirates de Donosti, que és una mica, fa reflexionar una mica sobre el sentit de les festes populars, no? Bueno, aquest reportatge explica una mica l'experiència dels Pirates de Donosti, que és un que cada setmana gran, que és això la segona setmana d'agost, que són quan són les festes de Sant Sebastià, pues es fa una mena d'abordatge a la platja de Donosti amb embarcacions autoconstruïdes. I bueno, és una mica el punt alternatiu a les festes, no? Això ho han intentat prohibir ja des de fa 10 anys que es fa, però no ho han aconseguit. Però bueno, paradoxalment o alegrement és una de les activitats de la festa que més gent aplega, no? O sigui, bueno, és curiós, m'he imaginat un abordatge per part de pirates a la platja de Sant Sebastià. Pues hombre, tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Em sents? Sí, claro que te oigo, yo no sé si te oigo, sí, tú a mí me oyes. Es que te siento bajísimo. Bueno, me sientas bajísimo, acabar, esto es por el becario, esto es por el becario que está en los controles y no tiene ni idea, hombre, madre de Dios, ¿eh? Le voy a quitar el contrato de media hora que le he hecho. habla ahora, accepto, ahora te dejo. Pues habla, habla tú tranquilo, tú pues habla. Siéntate en una banqueta. ¿No nos oyes o no, hijo mío? Carne de mis carnes, sangre de mi corazón. Capitán, bueno, habla, ahí, ahí, habla usted, hable usted. Si em deixes per acabar, també, bueno, ja ho heu explicat, no?, tot això de la publicació de l'Eurovegas, que s'està distribuint a tot el Baix Llobregat, però també a molts llocs, 100.000 exemplars, això ja ho haureu explicat, i, bueno, agrair sobretot tota la gent que ja no està participant, a part del seminari directe, òbviament la plataforma Aturem Eurovegas, però també la gent del col·lectiu Ronda, que hi han col·laborat, la Federació de la CGT del Baix Llobregat, Òmnium Cultural del Baix Llobregat, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Camp Mas Déu i COP57. I res, doncs només desitjar-vos bon estiu i que la propera directa surt el 5 de setembre. Muy bien, pues hasta el 5 de septiembre. Que te tendremos, vamos, que será más o menos cuando volvamos nosotros. Capitán, si nos oyes, que no sé si nos oyes, porque no lo sé. Torn m'arriba perfecte i ara sí que podem establir un diàleg radiofònic, que no sé si ha sigut possible abans i ara et sento perfecte. Bueno, antes ha sido posible a medias, yo ya me daba cuenta que no me oías. Pero bueno, que también te deseamos unas vacaciones muy buenas y que golfees todo lo que puedas, ¿eh? Que ya sabemos que te gusta mucho. Igual que vosaltres. Home, també es poden de brutícia, n'hi haurà igual a l'agost, o sigui, i es continuarà sortint brutícia i coses i propostes, o sigui que també es poden fer coses, encara que no estiguin publicades a paper, també es poden fer algunes històries. Claro que sí, claro que sí. Però ja sé que vosaltres voleu fer vacances i no us agrada tant treballar i potser no serà possible. Poco calvinistas, sí, somos poco calvinistas, pero bueno, no te pienses tú que a lo mejor por ahí perdidos nos da por empezar antes o no, quién sabe la vida lo que nos deparará. Capitán, le mandamos un abrazo bien grande. Doncs vinga, una abraçada y salud, bon estiu. Eso es. Bueno, madre mía, Becario, me tienes hoy. ¿Quieres bajar la música? No, ya. Me tienes hoy, vamos. Que no voy a decir que me tienes hasta los huevos porque es patriarcal, pero si no fuera patriarcal decir que me tienes hasta los huevos, lo diría, fíjate lo que te digo. Anda. Hasta en lengua de Mordor, tengo que hablar. Estás hecho tu técnico. Un técnico, pero si eres tú el del técnico. Luego me dices a mí que te pongo el programa el otro día. Que si yo distorsiono, que si saturo, que si no sé qué, pero por lo menos no me entra la música todo el rato cada vez que voy a entrar ahí. Jesús, no lo hago adrede, hombre. Para joderte. El próximo día me voy a poner yo, a ver si distorsiono o no. Que voy a aprender este verano a no distorsionar. Es que a mí me gusta mucho la distorsión. Y saturar también saturo bastante a todo el mundo, sí. Porque soy un poco pesado. Bueno, Dios nos dé, ¿no? Como dicen en Cataluña, ¿cuánto nos queda de programa? Ya no sé ni si nos quedan cinco minutillos escasos. Bueno, pues, querida audiencia, de momento no tenemos mucha agenda que digamos, ¿no? No, yo tenía una y la perdí. Muy bien, así me gusta, así estás tenía tú de desordenado. Tenía una de cuero preciosa azul. Bueno, pues mira, de momento lo que podemos decir es que lo que sonaba era Tristan Tzara, que nos está haciendo una selección musical maravillosísima, nuestro querido becario, básicamente nos lo coge por el nombre, ¿eh? Tristan Tzara es un tío surrealista muy guay, que no sabía yo que hacía contratiempo, pero pues mira. Pues fíjate, hace contratiempo gritón, ahí. Por lo menos en la carpeta de contratiempo está metida. Bueno, mira, si yo tengo una pequeña agenda, y la pequeña agenda es que el domingo de Fiestas de Gracia estén atentos a las convocatorias de las fiestas piratas, porque por ahí vamos a andar la gente de Radio Bronca. Todavía no sabemos muy bien si haremos radio en directo inclusive, pero bueno, que las fiestas populares seguro que algo conseguiremos radiar, hacer o no sé. alguna cosita así. Ay, sí, y yo tenía una convocatoria bastante importante, sí, para decir. Súbeme un poquito la canción, que la tengo que mirar porque no la recuerdo del todo. Ahora sí que ya la tengo. Pues sí, queríamos decir desde aquí, desde Radio Bronca, y queríamos mostrar todo nuestro apoyo, ya que este miércoles 8 de agosto hay un juicio a Andreu de Cabo, que es una persona que han echado de malas maneras de TMB, y es una persona, por lo menos desde aquí, desde Radio Bronca, y muy querida. Y exigimos la readmisión de nuestro compañero, en el que era su trabajo. El 8 de agosto hay una concentración a las 10 de la mañana en la calle Albereda, el número 24, que está al lado del metro Paralel, línea 3. Y recordamos que el día 8 de agosto también hay una huelga convocada desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana en solidaridad con Andreu de Cabo. Y exigimos la readmisión, ya que es una persona muy íntegra, Andreu, que ayuda a todo el mundo, a las radios libres nos ha ayudado muchísimo, y dentro de su trabajo siempre se ha solidarizado con todos los compañeros. Y bueno, básicamente le han echado, siendo un trabajador que estaba en telecomunicaciones, en el departamento de telecomunicaciones, que llegó a ganar premios gracias a la labor de él y de más gente en telecomunicaciones, hasta que pusieron a uno de estos cargos que ponen en TMB a dedo, desde el Ayuntamiento de Barcelona, a un ingeniero que, además de ser un inútil, pues se quedó con dinero procedente de una venta, creo que fueron unos 1.600 euros, de una venta de chatarras y cosas que vendieron, que vendió Andreu de Cabo. Y ante la denuncia de Andreu de que qué pasaba, dónde estaba ese dinero, pues lo único que se obtuvo desde TMB fue el decir, bueno, se lo ha llevado este tipo, pero no vamos a hacer nada. O sea, se lo ha llevado por la cara. Increíble. Aparte, claro, Andreu ha denunciado que un montón de directivos cargan a TMB gastos informáticos como ordenadores, pantallas, discos duros que no se utilizan para el trabajo, sino son para uso personal, y se lo cargan esos hijos de perra a... eso me ha sonido muy patriarcal. Es que esto de no poder decir según qué insultos a veces... Y claro, encima lo he dicho con animales. Pues bueno, a esos asquerosos de TMB que no cobran, ya no cobran suficiente, todos esos cargos directivos que están puestos a dedo, que encima tienen que cargar a la empresa más dinero, pues debido a esto es por lo que han echado a Andreu, porque era un trabajador y es un trabajador íntegro, una persona íntegra que denuncia las injusticias y que apoya a sus compañeros. Así que desde aquí exigimos la readmisión, colaros en TMB todo lo que podáis, porque no son más que unos mierdas todos esos directivos que te están luego metiendo la campaña del civismo, cuando ellos son los primeros en coger y robar todo lo que pueden, y que cobran un puesto de una empresa municipal más que el presidente del gobierno. Es efectivamente increíble. Muchos de ellos sí. Y que hay una cantidad de directivos que no la tiene el Ejército Rojo, vamos, ahí. Madre mía. Bueno, creo que ya estamos casi fuera de hora. Volvemos a decirlo. Andreu, readmisión. Andreu, para ti, este programa te lo dedicamos enteramente. Y a vosotros y vosotras, querida audiencia, solo deciros que nos vemos a la vuelta de las vacaciones que nos tomamos. No sabemos si estará el becario ya o no, si estará el irascible Oc, que se ha cogido unas vacaciones mucho más largas porque es un asquerosete. Uh-huh. Y nos vamos con el trono de Judas, ¿te parece? Venga, vámonos con un poco de lo contrario de lo que viene siendo este programa, que es tupa, tupa, tupa. Cuando aquí está ya bien, sabes lo que bien. Se lleva es el contratiempo, amigo. Cuando vuelva la tiranía del contratiempo francés del irascible Oc, vas a ver. Pues está metido en la carpeta de contratiempo, así que... ¿El trono de Judas? Uy, pues me parece a mí que como no lo hayas metido tú... Bueno, no lo sé. Bueno. Nos venimos, o sea, nos vamos. Nos vamos, nos vemos y denle duro ahí al yeso. La libertad.